que sé que le gusta a usted. Dale, dale, dale, no se lo vaya a perder. Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe. Yo conocí a un gran señor que gustaba de opereta. Cuando yo un merecumbe se le acabó la chaveta. Una vieja estaba allá saludandito a San Pedro. Cuando yo un merecumbe se paró y salió corriendo y dale, dale, dale, que aquí tiene el merecumbe. El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted. Dale, dale, dale, no se lo vaya a perder. Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe. Mi mujer se puso brava y conmigo se peleó. Le llevé un merecumbe y todito se arregló. Un muchacho que lloró por no tener que comer. Cuando yo un merecumbe, el hambre se le quitó y dale, dale, dale, que aquí tiene el merecumbe. El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted. No hay otra cosa mejor que el merecumbe. ¡Anda! Dale, dale, dale, que aquí el merecumbe. El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted. Dale, dale, dale, no se lo vaya a perder. Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe. Que sé que le gusta a usted. Dale, dale, dale, no se lo vaya a perder. Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe.